17 horas en toda la República Argentina. Y usted ya puede sincronizar el reloj con este programa porque empezamos muy puntualmente. 23 grados 5, ayer hablábamos que es un sinsentido decir la temperatura porque uno ya la siente a esta altura del día, entonces no tiene ningún valor saber si hace frío o calor, excepto la gente que está en sus oficinas y quiere salir. Bienvenidos todos, esto es Todos los Días un Poco, y todos los días un poco hablamos de diferentes cuestiones culturales en el amplio sentido de la palabra, lo repetiremos hasta el hartazgo. Y ayer hablamos de cine, y hoy nos queda, el día jueves, hablar de política, cerrar un poco la semana, ver qué es lo que viene, y bueno, dar algunas noticias. Para esto, en el día de hoy, hemos convidado, y a partir de ahora todos los jueves, Dios mediante, a la señorita Julia de Tito aquí presente, y todos aplaudiendo su presencia. Gracias por los aplausos. Un gusto estar acá en este piso de Radio Sur. Bravo. Y en este programa que esperemos nos acompañe a todos durante todos los días un poco. Muchas gracias, señora de Tito. Yo convido al presente a aplaudirse, aunque más no sea autoaplaudirse. Porque la presentación es muy importante. Es como que vos vas a un teatro de revista, a ese que vamos casi todos los veranos en Mar del Plata, o... Ahora que está, mi abuela me dijo que hay 14 teatros en la ciudad de Carlos Paz. Por lo tanto, Carlos Paz también explota de teatro revista. Cuando presentan a la estrella, sale detrás de las bambalinas con lentejuelas brillantes y el público se manifiesta enfervorizado. Así es. Así que Julia de Tito, bienvenida a este programa y ahora sí, aplaudimos los dos. La próxima traigo lentejuelas. Me parece muy bien. No está de más, igual... el arreglo floral que hoy se puso para este comienzo de programa, inicio, previo al real, porque hoy estamos mintiendo. Sin embargo, tenemos muchas verdades para decir, y así concatenamos varios temas. Tenemos actualidad, tenemos política, como ya dije, tenemos un informativo y algo de música hacia el final del programa. Bienvenido Gabriel Campana, que nos viene en realidad a nosotros, porque él ya está en la radio desde temprano, desde las 12 del mediodía, 1 de la tarde. No me contesta. Bien, sí, desde la 1, dice. Vamos a ir a un repaso diario y después vamos a ver de qué vamos a hablar durante el transcurso de este programa. Así que repasemos un poco las noticias y dame un ingreso al mismo. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te paron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la... y hacete cachar por medio plantel de Lanús. Muy bien, aire nuevamente. Varios temas se han desarrollado luego de... Bueno, durante el día de hoy, algunos continuando la jornada agitada de ayer, estuvimos hablando cuestiones de los docentes, las paritarias y las represiones, las cuestiones que tienen que ver con, ahora hablábamos del reparto de la riqueza, que ha llegado, para mí, en una teoría, a un límite, ha tocado su techo. Digamos, no es que esté muy repartido, porque se dio esa polémica en algún corte, si esa... si ese reparto de la riqueza es tal o no. Y sin embargo, podemos encontrar a lo largo de todo este ciclo, digamos, de 10 años, un poquito después, 9 años, 8 años, algunos mecanismos que hayan distribuido de alguna manera la riqueza, y podemos citar algunos. Puede haber alguna cosa así, subsidio de por medio, algún reparto un poquito más equitativo. Sin embargo, tenemos un índice... para nada equitativo si tratamos de comparar eso con países que realmente lo tienen. Para esto, cuando hay una torta determinada de producción o de dinero, terminamos entendiendo que el que más tiene, tiene que entregar una parte de lo que tiene para que el que no tiene, tenga un poquito más. Entonces esa es una discusión que se lleva a cabo elección a elección, año tras año, cada vez que se enfervoriza la clase dirigente y el pueblo empieza a pedir harina para su costal, vamos a decir. Entonces ayer hablábamos cómo se había endurecido el tema de las protestas y hoy en la agencia de noticias Rodolfo Walsh habla del enorme operativo contra los trabajadores del INTI. El INTI, ese instituto que trabaja en realidad por la industria nacional, que podríamos determinar qué es la industria nacional, y vamos a las industrias que más mueven la Argentina, que por ejemplo puede ser la automotriz, digo bien, y encontramos que los autos se hacen en promedio un 23% en la Argentina. Por lo tanto... Sí, y que acá se ensambla la mayor parte. ¿Verdad? Claro, lo más importante de nuestra industria termina siendo el 20% lo que fabricamos. Es jugar a los Legos, claro. Tal cual. O armamos, por ejemplo, estos codificadores que tenemos de la TDA, muy interesantes, los armamos en Tierra del Fuego, pero no los fabricamos. Y entonces seguimos esperando dólares de la cosecha, concentramos a los mismos dueños de la tierra, digamos, como usufructo de esa tierra, que es de todos, en todo caso, pero bueno, la propiedad privada y la discusión esa que hablábamos ayer, que no se da y no aparece. Entonces se sigue concentrando el dueño de la tierra en la producción y en la única producción que parece ser granero del mundo. Más de uno me dijo a mí, por ejemplo, ¿qué querés inventar? Nosotros hacemos soja, papa, trigo y eso, y nada más, digamos. Sí, son las 17:06 de la tarde. Gracias por el llamador, señor Campana. Bueno, hablando de todo un poco, volvemos entonces a la protesta, en donde la foto es muy característica, porque hay un grupo de trabajadores que podemos contar como... Está bien que las fotos son un recorte de la realidad, ¿verdad? Siempre, Tito, siempre. Pero encontramos unos, qué sé yo, 50 trabajadores y 100 efectivos de la policía. Pero bueno, están ahí para saber, hacer saber que las protestas ya para este gobierno no son la manifestación de una necesidad popular, sino que es que ya están pidiendo demasiado. Entonces hay que controlarlas y que nadie más se queje porque se le cortan la calle. Muy bien, ¿qué es lo que están pidiendo? Porque evidentemente es algo que hay que decir siempre. Uno habitualmente se da como el corte, se da como corte de calle, como cuestión de tránsito y no como una cuestión de reclamo. ¿Y qué se está reclamando? Bueno, se reclama obviamente una cuestión salarial, un ajuste salarial hacia arriba por franja a la agrupación naranja del INTI, que es la agrupación sindical que estaba haciendo esta protesta en particular, y estaban pidiendo obviamente por los sueldos, por 3.000 pesos de emergencia, que digamos sería agregarlos sobre el salario y no hablar de porcentajes, porque ya digamos la brecha que existe entre operarios o personas del primer rango con las del último es muy grande, entonces hablar de porcentaje ya es seguir desfasando cada vez más esa brecha. Y bueno, ahí estaba la gendarmería, que hoy a la provincia de Buenos Aires le han sacado 2.500 efectivos de los 5.000 que les había dado, por lo tanto ahora ya sabemos dónde están nosotros, que es para que nadie corte más cuidando calles. Las calles. Sí, cuidando las calles. Muy bien, vamos a otra noticia que tiene que ver esta vez con la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. En realidad tiene que ver con un problema que esta mañana hablaba la gente de El Pie Izquierdo con el abogado que León Piasek, que trabaja o trabajó en defensa de 6 empleados que recuperaron su puesto por reclamos que estuvieron haciendo en la editorial Perfil. Por persecuciones y, bueno, problemas internos que han tenido. Lo que pasa habitualmente es que el grupo, algunos grupos de trabajadores más allegados a la patronal defienden intereses que no son justamente los de todos los trabajadores. Habitual, y además hay una problemática interna en las últimas elecciones, que es que se han impugnado esas elecciones. Entonces, todo se dio medio de manera confusa en el juzgado número 80. Fueron todos juntos ahí, entonces estaba el abogado, por un lado, defendiendo esta reincorporación de los 6 trabajadores, y además trabajadores de UTPA, de UTBA, UTPA, es difícil la pronunciación, pidiendo, amenazando de alguna manera a la jueza que había impugnado las votaciones y que dio una nueva fecha para la votación. Entonces, bueno, la mezcolanza dio una serie de escupitajos, golpes y agresiones, y terminó la fiesta, por así decirlo. Vamos a ver qué sigue pasando por ahora. Se reincorporaron esos trabajadores y, León Piasek habló esta mañana y dijo qué era lo que le parecía esta Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Ha estado, digamos, alejada de los trabajadores, por lo tanto, esta cuestión interna, él cree, desembocará en la disolución o en la división del grupo de trabajadores, y habrá 2 gremios o 3 o los que haya que haber para defender. Sería una lástima, la verdad, que un sindicato tan grande, digamos, no pueda resolver democráticamente sus internas. Todo sindicato las tiene, listas, sí, internas, ¿no? Pero bueno, ya la situación de enfrentamiento entre la oposición y la conducción actual de la UTPA ha llegado a límites, no sé si son reversibles. Sí, algunos dicen, ¿cómo estando arriba voy a entregarte las armas? Efectivamente, una vez que se llega al poder, sí, es difícil que eso democráticamente se disuelva, más cuando hay métodos un poco polémicos de disuasión, como este tipo de maniobras medio picarescas, ¿no? Sí, que se podría decir entregar los padrones en vez de las armas y todo, quizás. Y quizás podemos hacer una votación quizás, como corresponde. Los han escondido, ¿no? Los llevaron a una... Sí, los han escondido, los inflaron, han hecho una cantidad de maniobras que... La verdad que es repudiable, digamos, para cualquier sindicato. Y bueno, los trabajadores de prensa hace tiempo vienen con todo el tema de las paritarias del año pasado y demás, como organizándose desde las comisiones de base, digamos, de sus espacios laborales, y generando todo un movimiento anticonducción de la UTPA, que bueno, hay que ver cómo se resuelve eso. Muy bien. A ellos definitivamente los custodian sus pueblos, dijo Cristina, que estuvo en el Centro Cultural de acá de cerca, de Zabaleta, en Barracas, haciendo ayer el homenaje por el año de fallecimiento de Hugo Chávez. Y bueno, estuvo Cristina hablando de y haciendo alguna comparación con lo de Néstor. Yo esto lo traigo a colación porque la señora Julia de Tito puso una... Yo voy a por favor, citar, por si favor, usted me permite, un escrito que ha puesto en una red social, por no decir Facebook. Y entonces, sus palabras eran: te vi mandar al carajo al ALCA aquella histórica jornada de Mar del Plata. También sentí tus palabras en el acto de Ferro hace ya unos cuantos años. ¿Cuánto habló en Ferro? Como 3 horas, no me acuerdo. Mucho. Bueno, y en el ALCA unas tantas más. También, sí. Pero más allá de todo eso, viven tus triunfos, lloré tu muerte y me marcaste para toda la vida. Ese es el perfil de Julia de Tito, hoy presente acá. Hola, ¿qué tal? Soy chavista. ¿Alguna cuestión para recordar de Chávez? Yo estuve en Venezuela en épocas de sus alocuciones en vivo. Y bueno, vi muchas, por la ruta, por ejemplo, vi muchas casas sociales, mucha construcción. Vi mucha gente en los centros de vacación, como Chichiriviche o Choroní, esos lugares que son muy de rejunte, tipo Mar del Plata, vamos a decir. También estuve un poco en Caracas, en donde te meten mucho miedo de salir y uno termina caminando 5 metros a la redonda. Y después tuve la oportunidad de recibir muchos venezolanos acá, anti, de la super ultra contra. como soy un tipo de una apertura sensorial inestimable, nos pusimos a conversar y yo encuentro muchas similitudes buenas, al contrario de lo que piensan muchos, que nos estamos pareciendo a Venezuela como si eso fuese malo. Encuentro muchas similitudes, de hecho muchas más de las que pude encontrar, por ejemplo, en España o en Uruguay. A veces hasta cosas que se dan en paralelo, no solamente de cuestiones económicas, sino de cuestiones culturales, de el rejunte de la gente, el bullicio, quién defiende y por qué defiende a a ese gobierno venezolano y quién lo detracta. Entonces me encontré con cosas muy familiares de los sí y de los no. Y creo que hay que, más allá de todo, en estas diferencias que podemos encontrar hoy entre este gobierno nacional y el gobierno chavista, digamos, preferiría que ante cualquier otra persona debe seguir existiendo este lado, digamos, como el lado de el intento de unión latinoamericana, a pesar de que todavía falten un montón de cosas por corregir, el lado de las falencias en cuestiones económicas, que las existe y las hay, tanto allá como acá. Prefiero ese lado, pero el intento de construcción cultural de unidad, a el lado que está parado enfrente y que sigue parado enfrente, que es la idea de que Norteamérica o algún imperio de turno nos esté marcando la línea por donde caminar y seguir. Creo que eso, después de un año de complicaciones en Venezuela, porque entre las elecciones y el límite de gente que lo eligió y que no, que bueno, hay que, de alguna manera también hay que respetarlo, porque no es que uno entiende por qué vota y el otro no, no es que la mitad de Buenos Aires, como dijo Fito Páez, me da asco, sino que bueno, ahí también se está hablando y se está diciendo algo y también hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, a la hora de ir a defender un proyecto u otro, digamos, hay que unificar un criterio y tragarse alguna cosa que no esté del todo bien para defender eso y que no venga otra vez una regresión en términos de cuestiones culturales, de dominaciones culturales en principio y después todas las económicas que vienen detrás de eso. Uh-huh. Y terminar defendiendo banderas que nos son ajenas y demás. Así que bueno, ahí fue en la Zabaleta de parte de Cristina y me parece que está bien. Y además que eran amigos. Sí, sí, además una de las mejores cosas que ha tenido el gobierno kirchnerista en estos años es, a mi entender, es su política de relaciones exteriores y de precisamente de fortalecimiento de los vínculos con América Latina y de integración regional. Tal cual. Digamos, ¿no? Eso es completamente respetable y bueno, el mismo Chávez siempre hablaba de Cristina y de Néstor con mucho aprecio por ese sentido. Sobre todas las otras cosas que dijiste antes, yo tengo varias opiniones, pero me parece que las podemos ir desguazando en próximos programas de a poco, porque el tema de Venezuela, de América Latina, es súper interesante para seguir cortando tela en muchísimos aspectos, pero me acuerdo en términos generales, digamos, con el saludo a la integración de los pueblos latinoamericanos. Muy bien, cambiamos absolutamente el ángulo de la información para decir que robó, huyó, pero se confesó. El Papa Francisco I, ¿es? No, creo que como es el primero, no se dice el primero. Francisco. El Papa Francisco. Se llevó un rosario. Se llevó un rosario y lo confesó contando. Sí, lo robó. Te decía lo de el gregoriano sonoro. Bueno, lo pedís, lo tenés. Francisco contó una anécdota en el Vaticano de, bueno, José Aristi era un párroco que él tenía como confesor, o sea, él iba y se confesaba con este señor, mucha gente se confesaba, parece que era un buen confesor. No sé qué es lo que hay que ser, pero se dice que para mí tenía buenos cálculos, guarda buenos secretos, claro, dice Campana. Pero hay que tener buenos cálculos también, porque una vez que uno se confiesa, tiene que esperar de parte del cura el compendio de cosas que tiene que rezar para quitarse esos pecados de encima. Redención, la redención de los pecados. Entonces vos, por ejemplo, vas y decís, bueno, tengo, yo hice, dije 5 malas palabras y me robé un auricular, por ejemplo. Entonces el padre dice, bueno, usted tiene que rezar 5 Ave María, 2 Padre Nuestro. Entonces yo pienso que José Aristi en algún momento era un hombre que calculaba bien, o tenía bien ese cálculo entre cantidad de rezo y el tamaño de la fechoría, ¿no? En este caso, Juan Pablo se confesó, pero ante el pueblo, todo. Ahora, perdón, Juan Pablo, Francisco. Se me confunden. Si hubiera sido Juan Pablo, nos asustaríamos todos un poco. Si volviera para confesarse, ¿no? Bueno, la cuestión es que Francisco dice que llega a una pequeña capilla de Buenos Aires donde lo estaban velando. Aristi murió, claramente, hace mucho tiempo. Y entonces él llega y ve que había 2 señoras velándolo y ninguna flor. 2 señoras y ninguna flor. Y entonces él dijo, yo voy a ir a comprar una flor para este señor, porque no puede ser. Media ciudad de Buenos Aires se ha confesado con él. Imagínese la carga, ¿no?, de este hombre, un barco que no puede arribar a ningún puerto. Entonces se va a comprar unas flores y las pone al costado del cajón y dice, volví y comencé a preparar bien allí el féretro con flores. Miré el rosario que él tenía en la mano y de inmediato me vino a la mente ese ladrón que todos tenemos dentro. Y yo me pregunté, bueno, da por sentado que todos tenemos un ladrón dentro. Está en el Vaticano. Es fácil sacar esa conclusión. Sí, es bueno, de Tito. Pero además pensé que, claro, él, como debe haber sido confesor de muchos otros, debe haber tenido una estadística, un común denominador de la cantidad de gente que se va a confesar con él. Debe tener 9 de cada 10 va por robo. Entonces, se confiesa así él como algo natural, que todos tenemos un ladrón dentro. Y bueno, mientras acomodaba las flores, tomé la cruz del rosario, una cruz así, hizo con la mano, y con un poco de fuerza la arranqué. O sea que estaba frío el pobre Aristi y se había aferrado a lo último que le quedaba, que era un rosario. Y el Papa, nominado Premio Nobel de la Paz, que aunque está muy devaluado, podemos mantenerlo como un símbolo importante, ¿no? Uh-huh. Del trabajo por la paz, le arrancó a un difunto confesor el rosario el día de su muerte y de su entierro. Crónica podría haber titulado "Tironeó con un muerto para robarle el rosario", ¿no? Así mismo. Me suena de celular. Bueno, así termina el relato del Papa Francisco, que ha robado, y nosotros ya le robamos 23 minutos a las 17 horas, y con 23 grados 5, vamos a hacer un adelanto de lo que viene en este programa, y el señor Campana va a dar el campanazo. Y seguimos con los chistes inherentes al apellido, en este momento. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Seguimos continuando, como decía Julio Marvis, ahora de la mano de la señorita Julia de Tito, y un adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda mitad, luego del informativo y de algunos tandas comerciales, espacios vendidos y ese tipo de cosas. Bueno, vamos a comentar hoy dos temas. Si nos queda tiempo, comentaremos un tercero. Y si no, lo guardamos cual as bajo la manga para el jueves que viene. Perfectamente. En primer lugar, vamos a comentar un poco algunas cuestiones relativas a... Y ya estiré la introducción un montón. No, está muy bien. Genera suspenso. Haga. A la toma de la escuela en Barracas por parte de estudiantes, docentes y familiares, que con la intención de recuperarla y ponerla a funcionar como... escuelas, digamos, sí. Que salga de su estado de abandono. Y en relación a eso, que en realidad ya ayer estuvieron charlando en el programa sobre el hecho puntual, vamos a animar a tirar algunas preguntas, algunas reflexiones sobre la política de las organizaciones populares y de las comunidades de ocupar espacios y resignificarlos ante la desidia o la ausencia estatal o ante el abandono por parte de privados como en otros casos. Bien. Y el rol de la cultura y la educación en todo eso. Bien. Y por otro lado... Interesante. Estaba pensando... lo vamos a desarrollar después. Pero estaba pensando en esa... si el Estado tiene que estar o... ¿Tiene que estar en todos lados mirando o tiene que estar dispuesto a recibir, digamos, las propuestas, básicamente? Uh-huh. Sí, sí. Pero bueno, sí, lo profundizaremos luego. El otro tema... Y el otro tema es algo que en realidad me enteré hoy a la tarde, poco antes de llegar a la radio, y ahí estuvimos indagando un poco, que es sobre el festejo del 8 de marzo, este sábado es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, uh-huh. Y... digamos, por algunos tomado como simplemente el Día de la Mujer, flores, bombones y algún festejo más superficial. Sí. Y el macrismo que ha impulsado junto con el suplemento de Clarín entre mujeres, el suplemento de mujeres de Clarín, valga la redundancia, uh-huh. Un festejo... ¿El gobierno de la ciudad? En el suplemento de Clarín. Claro, junto con... lo coorganizan el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el suplemento de Clarín. Una cosa rara. Y uh-huh. Lo auspician otra... tanta cantidad de empresas que después podremos nombrar, mm. Que van a organizar un festejo, entre comillas festejo, una jornada que va a tener talleres de reflexión, talleres de astrología, van a traer a una persona del grupo este, el Shri Rally Juanca, ese, sí. El del arte de vivir, sí. Y como vamos a charlar un poquito de cómo esta actividad que impulsan expresa en realidad mucho de lo que es efectivamente la política hacia las mujeres del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a charlar un poco sobre las cosas que no hace en términos de políticas públicas y de cuál es la situación de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires. Está muy bien, a mí me parece fantástico. Hay cursos de lavado de plato... ¿También? Sí, no, yo creo que no lo pusieron porque ya era demasiado, pero seguro que si uno va, hay lavado de plato, planchado de camisas y... Hermoso. Está bien, corte y confección, está muy bien. Tejido al crochet, también. Sí. Muy bien, lindo adelanto para charlar. Se va a armar la polémica, claramente, porque hoy estamos acá un representante de cada género. A mí me toca ponerme del lado que, obviamente, me voy a poner, que es del mío. ¿Cuál es el tuyo? Ya vas a ver cuál es mi lado. Por ahora tenemos que decir a dónde escribir. Se me hizo un blanco en la mente. Gracias. 17 y 28 para entrar casi en la primera hora de programa. Y decimos que tenemos un Twitter y un Facebook. El Twitter es TDUP Radio. O sea, @ TDUP Radio. Todos los días, un poco sin los. TDUP Radio. Ayer bromeaban con la sigla de una obra social. Y el Facebook es facebook.com/ todos los días un poco radio. Todos los días un poco radio. Igual que el mail, @gmail. Todos los días un poco radio, @gmail. Entonces ahí escriben, denostan el programa, proponen el tipo de linchamiento que prefieren para todos nosotros y demás es. 17 y 29 y el informativo, que ya nos pisa los talones de acuerdo a lo que me dicta el señor Gabriel Campana, por favor. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que millones de árboles son plantados sin querer por ardillas que entierran sus nueces y no recuerdan dónde las escondieron? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Todos los días un poco, todos los jueves, política, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Se abrió el año judicial con palabras de Lorenzetti. La Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó hoy en tribunales el acto de apertura del año judicial. El titular de la Corte Suprema dijo que la lucha contra el narcotráfico nos preocupa a todos. Está haciendo mucho daño. Está afectando el Estado de Derecho. Además agregó que no tenemos que discutir sobre estos temas. Debemos ponernos de acuerdo los tres poderes del Estado. Invasión de polillas. El conductor de este programa ya veía viniendo que había polilla por todos lados y más de lo común. Hoy se confirmó que la invasión que apareció en Montevideo posiblemente se sienta en la capital también. Sin embargo, especialistas del Museo de Ciencias Naturales dicen que no son peligrosas. Este conductor no piensa lo mismo luego de ver lo que hicieron con su suéter de lana. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Campaña de documentación para ciudadanos bolivianos en Argentina. El 10 de marzo comenzará la segunda etapa del registro de ciudadanos bolivianos para que puedan ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Ramiro Tapia, cónsul boliviano en Argentina, espera empadronar a 200.000 ciudadanos bolivianos confeccionando la cédula de identidad boliviana en oficinas móviles y el consulado del país aymara. Además, agregó que hemos hablado con algunos compatriotas que están hace 40 años en Argentina y no pudieron votar ni aquí ni en Bolivia. Y esta es una gran oportunidad que tienen y están esperando ansiosos el poder emitir su voto. Uruguay. Mujica llamó vieja a la ONU y aseguró que no le va a dar pelota. Uruguay no atenderá las advertencias de la ONU de que la legalización de la producción y venta de marihuana es un grave peligro para la salud pública. Tenemos la obligación de tratar de hacer un experimento con toda la frialdad y la devoción del espíritu creador y de encontrar caminos distintos para combatir este flagelo. Y si algo logramos, será a favor de la humanidad. Y si nos equivocamos, tendremos el coraje político de decir que nos equivocamos, afirmó el presidente uruguayo. Paraguay. Sancionan creación de la Agencia Espacial. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que crea la Agencia Espacial del Paraguay. La institución tendrá a su cargo elaborar y proponer el Programa Nacional Satelital, dictar reglamentos en materia aeroespacial, proponer el intercambio científico, tecnológico y académico. Piensan además que esto servirá para el desarrollo de un satélite propio. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Toda la música de nuestro continente. Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Desde el 88.3. Radio Sur. Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional, sabés que tenés dónde informarte. www.eltrabajadordelestado.org. El sitio web de la Asociación Trabajadores del Estado. ATE. Noticias. Opinión. Entrevistas. Videos. www.eltrabajadordelestado.org. Desde 1925, presentes en la defensa de los derechos de los estatales argentinos. Asociación Trabajadores del Estado. ¿Sabías que el salario mínimo vital y móvil debe asegurar alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, esparcimiento y vacaciones? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por educación y salud pública. Por salario mínimo, vital y móvil, de 7 mil pesos. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. De sonidos. Son cosas que suenan al aire. Músicas que no se conocen. Silencio. Audios que reflexionan. Que todo el mundo se calle. Ambientes que seducen. A la orilla del río, voces, dos soledades tímidas que emocionan, que se abrazan. Los jueves de 20 a 22 horas, imágenes sonoras que viajan en el tiempo. Banda de sonidos. El cuerpo de América nace en el Cabo de Hornos y crece hasta el Océano Glacial Ártico. De punta a punta, la esperanza recorre el territorio. FM Radio Sur. Los sueños del continente libre resuenan en el aire. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. Compra esto. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. 17:37 y la señorita Julia de Tito nos trae sendos temas políticos para conversar. ¿Querés cortina? ¿Querés silencio absoluto? ¿Querés una conversación seria? ¿Tenemos que hablar? Tenemos, y no sé, me parece bueno, que sí, si no, sí, me sí, voy a mi casa. Si querés te lo muestro en la pantalla, pero poco productivo sería para el resto. No, así en silencio me parece que está bien. Bueno, perfecto, entonces dejaremos. Bueno, empezamos con el primero de los dos temas que había presentado. Muy bien. Muy bien, acá nos acercan agua para el mate, sí, lo cual la es... la producción. La producción, acá nos alegra el piso. El tema de la escuela en Barracas. Sí. Las tomas, la recuperación de espacios, la cultura, el rol del Estado. Y en realidad más que el rol del Estado hacia esas cosas, que por eso me quedaba picando, yo pensaba más en... lo otro, digamos, el otro costado, que es el rol de las organizaciones o de los colectivos que se conforman ante determinada situación. Sí. A la hora de poner en práctica y ejercer sus derechos, digamos, sin cuando el Estado no termina de garantizarlos, ¿no? Y en todo eso, ¿cuál sería el rol de la cultura y la educación? Sobre todo, digamos, porque, bueno, el caso este puntual es una escuela, con lo cual lo central que unifica... El proyecto, digamos, es poner en funcionamiento una escuela. Sí, un lugar donde se establece cultura, básicamente. Claro, básicamente, es entendiendo la educación, obviamente, como una forma de construcción y difusión y transmisión de cultura. Pero también traí otros ejemplos, como los traigo acá sobre la mesa para que lo charlemos. Uh-huh. De otro tipo de instituciones que también... de instituciones, bueno, suena muy formal y serio, pero de instituciones distintas, digamos, no de las comúnmente conocidas, como por ejemplo el caso de IMPA, de una fábrica recuperada. Claro. de recuperada desde el año 98, pero que, digamos, uno de sus ejes principales no ha sido solo trabajar la vuelta a la producción y la construcción de un trabajo digno, de forma cooperativa y solidaria, etcétera, sino también han hecho una apuesta muy importante en todo lo que tiene que ver con la cultura y la educación. Hay talleres, hay recitales, hay de todo. Sí. Hay, incluso funciona un bachillerato popular para adultos, y también funciona una universidad, lo llaman la Universidad de los Trabajadores, donde también ofrecen carreras de 4 años. Todas concebidas, digamos, desde otra lógica y otra perspectiva que la hegemónica, digamos. Que meramente comercial. Exacto. Es bueno para tomar, porque hay muchas empresas, sobre todo multinacionales, que dicen que tienen esos programas de ayuda en la comunidad o de... Claro. ¿No? Pero, digamos, lo que está realmente relacionado con el barrio y su entorno, más allá de lo que hacen para fabricar, digamos, la experiencia de IMPA también es... un poco, ¿cómo se dice cuando es? Icónica, o de las únicas que tienen, porque Sanón también fue recuperada, pero yo no sé si Sanón tiene otro, yo no conozco en detalle, pero entiendo que tiene otro tipo, digamos, organiza recitales, de hecho ha tocado ahí, no sé, ¿cómo se llama? No me sale ahora el nombre, bueno, Manu Chao, y han tocado, no sé, Ataque 77, pero tiene como otra forma de concebir, digamos, la vinculación con el territorio y con la gente, digamos, más que con el territorio en el que está inmerso. Claramente. Por eso me parecía interesante como traerlo de IMPA, y también, bueno, el mismo caso de la Radio Sur. Digamos que está inmersa en un barrio, es construida por una organización social, digamos, a raíz de la construcción de viviendas, que si bien es una experiencia distinta, que no tiene que ver linealmente con la ocupación de un terreno, sino con la edificación a raíz de, digamos, de exigirle al Estado ciertos recursos, y que los mismos vecinos y gente de la organización, digamos, han construido el barrio. Bueno, en todo eso la radio también sumó, digamos, en términos de que no sea solo un espacio de donde la gente vive, sino también un espacio donde la gente comunica, crea cultura, construye otro tipo de más permeable a todo lo que pasa afuera, que habitualmente es como un depositario de hoy, cuando uno va a la secundaria, por ejemplo, sobre todo en la secundaria, porque ya empieza como a vivir ciertas cosas de autonomía. Cuando va a la primaria es llevado y traído, digamos. Pero me acuerdo que cuando terminé quinto año, lo que se me abrió fue un mundo de posibilidades del cual no tenía dimensión dentro de la escuela. Lo cual hace repensar ese lugar o el espacio de la escuela como una especie de cápsula, en donde pareciera que toda la vida pasa ahí adentro. Entonces, solamente cuando uno sale al mercado laboral, entre comillas, se da cuenta de que el mundo es gigantesco y que un montón de gente piensa de otra manera que no como tu grupo de amigos o los 10 maestras y los 2 directores que hay, sino que hay toda una cuestión de desarrollo personal y que no es atravesada la escuela casi nunca, por eso, y que se construyen leyes propias del lugar en donde uno está, y termina por disociar la vida cultural cotidiana o el folclore cotidiano que tenemos nosotros de ser como sociedad, del que aparece adentro de la escuela. Entonces, como que esta idea de poder abrir y de conformar algo que sea un poquito más permeable de lo afuera, ayudaría también a que uno no sienta que está dentro de una cápsula, de una burbuja, aprendiendo, y con un régimen casi como de producción de fábrica, ¿no? El timbre y a producir, el timbre y el descanso, el timbre Exacto. y a producir otra vez. Digamos, todas estas experiencias, que hay muchísimas más, yo traigo estas 2 a colación porque más allá de la escuela, que está en recuperación en este momento, digamos que la están trabajando, como me parece que tienen eso interesante, que es como cuando se piensa desde otro lugar, la educación, digamos, como el espacio incluso de escuela, se piensa desde otra perspectiva, también cambia el rol de esa misma escuela o de esa misma institución, lo que sea, pero que incluye algo de educativo, como el caso de IMPA, por ejemplo. Y sí, digamos, como sí me parecía como esto interesante en términos de, bueno, el Estado, lo que hablábamos un poquito antes. El Estado muchas veces genera, digamos, estas situaciones por ausencia, digamos, bueno, no sé, hay reclamo por vivienda y la gente se organiza porque quiere tener donde vivir, o no hay vacantes en las escuelas y la gente se organiza porque quiere tener escuelas. Porque tiene que tener vacantes. Entonces, digamos, como que hay una parte que tiene que ver con la reacción ante el déficit de un derecho, pero que después eso puede quedar ahí o también, digamos, como que opere, claro, que opere toda esta otra lógica y que no sea solo ocupar una escuela y bueno, y nombrar tres docentes y dos directivos y que todo funcione igual. Yo imagino que la experiencia que está naciendo ahora va a tener también toda otra lógica incluida, digamos, por, no sé, sospecho, más similar a los bachilleratos populares o con algún, digamos, régimen educativo menos menos formal, no por la informalidad en sí misma, sino menos dictaminado desde arriba, de como si todas las escuelas de toda la ciudad y de todo el país fueran exactamente iguales y sin poder pensar el territorio y la gente con la que se está trabajando. Sí, claro, cómo se implementa de acuerdo al contexto en donde está esa escuela diferentes contenidos. Uh-huh. Uno, sí, bueno, piensa, hay un montón de ejemplos en los que para qué quiere alguien que vive en Parque Patricios, por ejemplo, tener materias como, no sé, agronomía, por ejemplo. Uh-huh. Y para qué le sirve a alguien que vive en el campo, en la provincia de Buenos Aires o en alguna provincia argentina, de qué le sirve conocer, qué sé yo... Sí, las líneas del subte. Sí, las líneas del subte o contaduría para comercial, por uh-huh. ejemplo. Entonces, que tenga más sentido con el lugar que habita. Y en todo caso, en un nivel terciario o universitario se ampliará el conocimiento de acuerdo uh-huh. a la especialidad que cada uno pretenda elegir de su profesión a lo largo de su vida. Uh-huh. Pero bueno, es interesante cómo, a pesar de que está bastante abandonada en términos del ojo del Estado, la escuela pública, la gente sigue defendiendo y necesitando que exista eso. Sí, ni hablar. Y aparte es una institución, la escuela pública, que es debe ser de las más prestigiosas. Todavía el ser maestro... Sí, aunque está recontra cagada a palos. Aunque está cagada a palos, no es la misma escuela que, no sé, hace 50 años, ni mucho uh-huh. menos. Los docentes, bueno, ya sabemos la situación económica por la que pasan, que a veces tienen que tener hasta 3 o 4 trabajos para poder llegar a fin de mes, y el abandono edilicio, todo eso. A pesar de todo eso, la escuela sigue siendo un punto de referencia muy alto uh-huh. para la mayoría de la sociedad. Y eso es importante, digamos, porque también al ser un espacio tan legitimado también es permeable a, o sea, hace que la gente sea más permeable a escuchar nuevas propuestas por parte de esa institución. Claro. Entonces eso me parece que es interesante, como el rol de la escuela en los territorios, digamos, que, uh-huh. que hay mucha tela para cortar y experiencias que podemos... Miles, sí, sí. Pero bueno, ahí es como que se le da vuelta la taba al gobierno, en este caso al gobierno de la ciudad, porque su política educacional, que claramente está direccionada a las escuelas privadas, se termina, de alguna manera se termina poniendo en contra cuando aparecen estas cuestiones, estos proyectos, y van completamente a contramano de lo que les gustaría que pase, digamos, uh-huh. o de la idea que tienen. Y la ausencia se refleja claramente, porque uno dice, bueno, pero con tantas cosas que hay por hacer en un gobierno, puede ser que se les pase que una escuela no sepan que está abandonada desde el 2008 y no hayan pensado en eso al momento de resolver la problemática. Yo creo que si tienen la capacidad de contabilizar los baches de toda la capital, tienen la posibilidad también de saber qué es lo que pasa con todo. Si tienen la capacidad de ver cuáles son los terrenos que están fiscales o abandonados, o las casas que están desocupadas, y si van y desalojan casas que están ocupadas, que estaban abandonadas hace 20 años, creo que tienen también la capacidad... Sí. Para darse cuenta de todo eso que está pasando. Está clarísimo. O sea que es como una intención por omisión esta cuestión que está pasando. Exacto. Y te sumo un dato más, que para profundizar, así pasamos al otro tema, pero uh-huh. que justo lo que decías de las escuelas privadas, que me acordaba hoy del caso de la escuela Guido Spano, sí. En el barrio Palermo, uh-huh. que fue, digamos, como medio por un tongo entre los dueños de la escuela y dueños de inmobiliarias y qué sé yo, uh-huh. la vaciaron y se fueron, también con la intención de venderla, porque las tierras en Palermo son mucho más caras de lo que cualquiera de nosotros podría llegar a comprar, probablemente. Ah, no, yo ahora no tengo cambio, pero cualquier momento. Pero bueno, y ahí hay toda otra experiencia que también está recién naciendo y que también puede ser muy rica, que es que los docentes dijeron, y las familias y todo, dijeron todo bien, pero nosotros no nos vamos. Y claro. Se están organizando en forma de cooperativa y pidiendo, digamos, como la de alguna forma la expropiación del edificio para uh-huh. que la escuela siga funcionando. Digamos que por eso, la ausencia del Estado se nota para mí en esa en esa ausencia de intención de que eso mejore. Porque escuelas, o sea, hay escuelas privadas y escuelas públicas, unas que las vacían, las otras que las dejan ahí estar y desocupadas. Sí. Y no, ¿cómo se llama? Y no hay una planificación de cómo hacer para que eso no suceda. Porque, de qué sé yo, yo estoy a favor de la escuela pública, pero bueno, vivimos en un sistema que permite la escuela privada. Sí. Entonces, ¿cómo hacer para garantizar que haciendo un negocio como es la escuela privada, siga siendo un derecho? Es como una línea de colectivos que un día dice, bueno, a partir de ahora nos vamos, la 60 deja de funcionar y dejamos de llevar gente, digamos. Claro. Ahora vamos a hacer fletes a la costa. Entonces, más de 2 millones de usuarios se queda sin transporte. Alguien va a tener que intervenir. Sí, digamos. Exactamente. Es un servicio, y más que un servicio, es una cuestión cultural muy profunda en la escuela. Derecho. Muy bien, antes de ir a tu tema, vamos a ir a un tema musical para dividir este momento y nosotros poder tomar mate tranquilo, porque no se puede tomar mate mientras hablas. ¿Te das cuenta? Nicolás Ibarburú, Infinitas Veces. La canción, ¿verdad? ¿Es una canción para mujeres o para varones? ¿Qué te parece? Yo creo que puede ser para cualquiera de las dos de los dos géneros. Ah, no. La verdad. No, es lindo. No, igual, a mí me gustó. No coincido. ¿No? No coincido, para creo que hay canciones para mujeres y canciones para varones. Así claro. Como hay tareas para varones, tareas para mujeres. Me gusta que te pongas en ese rol cuando empezamos a hablar de esto. Te voy a ayudar un poco. Me parece perfecto. Bueno, segundo tema después del tema. Sí. Vamos con la actividad que organizó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en conmemoración del Día de la Mujer. Yupi. Este 8 de marzo, sábado, que uh-huh. Se suspende por lluvia. Y un poco en realidad... Ya le digo si llueve o no llueve. Usted adelante, sí. Lo que me interesaba traer acá a la radio era no hablar de la actividad, claramente, sino un poco qué expresa esta actividad y cuál es la realidad de las políticas públicas dirigidas a las mujeres o políticas públicas con perspectiva de género en la Ciudad de Buenos Aires. Y por qué parece casi una burla que el 8 de marzo la actividad central que organiza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sea, como decíamos antes, talleres de astrología, clases de gimnasia, meditación del arte de vivir. Uh-huh. En una sí, actividad respirar, coorganizada. Es respirar. ¿Por qué no está de acuerdo con respirar? La actividad, ahora te contesto, que la coorganizan el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un suplemento del diario Clarín, el suplemento Entre Mujeres, ajá. Que y está auspiciada por 1, 2, 3, 4, como 18 empresas y distintos. ¿Pero es del gobierno de la ciudad? Está coorganizada, sí. ¿Por qué no me parece? No, para mí está bien respirar, yo respiro. Muy bien. Y trato de respirar bien en la medida de lo posible. Me parece... El sábado no va a llover. El sábado no va a llover. Así que no se va a suspender. Bueno, voy a intentar ir a ver si puedo... Va a estar fresco, entre máxima 25, mínima 17, le digo de paso. Bueno, un sábado... Espero que esté soleado al menos. Uh-huh. A ver, les traigo algunos datos que tienen que ver con lo que ha hecho o no ha hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires relacionado con los derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, la situación de las jóvenes embarazadas, por ejemplo. Uh-huh. Que en realidad los quiero contraponer a esta actividad porque lo que a mí me parece como completamente ridículo es que, habiendo tantas cosas para hacer, siendo gobierno de una ciudad, de la ciudad más importante del país... Sí, con recursos. Con recursos, sí. Y que muchas cosas, incluso tienen recursos que no son ejecutados después, uh-huh. Que decida el 8 de marzo celebrarlo, digamos, de alguna forma, con algo que no tiene nada que ver con las problemáticas de las mujeres en la ciudad. Comprendo. Por ejemplo, algunos datos que no están actualizados porque es difícil... que el propio gobierno de la ciudad actualice información sobre la ejecución de su presupuesto, ¿no? Pero en el 2011, de todo el presupuesto para educación sexual, uh-huh. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó el 0,1%. Bien. De los más de 55.000 docentes que se desempeñan en la Ciudad de Buenos Aires, solo 3.700 fueron capacitados en cuestiones relacionadas a educación sexual. Bueno, los otros lo practican. Sí. Pero... Bueno, la pregunta que se desprende de esto rápidamente es dónde va lo que no se ejecuta. Pero bueno, no es el momento. Quizás. Sí, no. En realidad muchas cosas no se sabe a dónde van porque no se ejecutan. Y hay otras que sí, que había... No me acuerdo en cuál de todos los presupuestos que tengo acá punteados para comentar que se pasó de emergencia a otra aplicación de otro plan social, qué sé yo. Ah, perfecto. Construir un edificio en Costanera Norte. En Costanera Norte, exacto. Bien. Pero hay algunos datos que a mí... A mí estos son los datos que más me llaman la atención porque son extraídos de informes del propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección de la Mujer, que hizo varios estudios sobre distintas cosas que son útiles, aunque sea para ver cómo se ven a sí mismos en sus políticas públicas, ¿no? Claro. Y uno de los datos que más me llamó la atención es que desde el año 2007 hasta el año 2012 aumentó la presencia de mujeres embarazadas adolescentes entre 12 y 19 años un 19%. Sí. Y esto sí, es puntualmente pocas... en donde más aumentaron es en, obviamente, en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, que es el sector olvidado por las políticas del gobierno. Donde estamos aquí. Exactamente. Pero ¿cómo decís olvidado si ahora somos un polo tecnológico? Polo tecnológico. Sí. Sí, se nota. Justo ahora estábamos viendo las noticias del polo. Del también. Polo, claro. Estamos muy a tono con... Muy amarillos pro. O sea que... Vos decís que... Por una falta de educación sexual, desde el 2008, o sea, de la implementación de la ley de educación sexual, que deben hacerlo por ley, quiero decir. Sí, hay una ley de educación sexual integral que aparte es impecable. O sea, la ley es la de más avanzada en todo el país, la de la Ciudad de Buenos Aires. Tal cual. Que porque aparte no es del gobierno de Macri, sino anterior. Sí. Pero... Y sí, tiene que ver, bueno, y tengo varios datos más, pero en términos generales tampoco se cumple el programa de salud sexual y reproductiva en términos de distribución de anticonceptivos, ni de... ¿Cómo se llama? No, eso... Claro, de hecho no tiene estadísticas oficiales sobre cómo se aplica el programa de salud sexual y reproductiva, que es nacional, y cómo se, y se deriva, digamos, la aplicación a cada una de las provincias. Sí, sí. No existen datos oficiales, de hecho hay una demanda judicial para que el gobierno de la ciudad, digamos... publique esos informes. Pero es así, subejecuta el presupuesto en educación sexual, no ejecuta o no sabemos qué hace con la plata del programa de salud sexual y reproductiva, y todo es una serie, una cadena de cosas que, digamos, explican en parte, yo entiendo, por ejemplo, el aumento del embarazo adolescente, o cómo, digamos, crecieron, a ver, sí, crecieron 9% la fecundidad de mujeres en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hay muchísimos más hijos ahora en la Ciudad de Buenos Aires que hace 9 años. Bien. O sea, no en proporción, obviamente la población crece. Sí, no, pero aplicado en relación aplicado a la cantidad de gente que había antes, la cantidad de gente que hay ahora. O sea que... estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo, que quizás se pueden... para apoyar la teoría que subyace de estos números, ser detractor de la misma. Pero pienso, la educación sexual hace a la educación para no tener hijos. No, a tener hijos de forma responsable. Digamos, tiene que ver con el cuidado del propio cuerpo, con asumir, digamos, que todos los cuerpos son sexuados, sobre todo desde el ingreso a la adolescencia, entonces, como a ser responsable a la hora de tener relaciones sexuales, en el cuidado, en qué está bien y qué está mal, qué uno quiere y qué una no quiere, en educar a esa situación. Digamos, lo que se desprende de todo esto, y esto es, obviamente, es una lectura individual, es que no es que de repente... chicas de 14 o 15 años, todas se mueren de ganas de tener hijos. O que, si sí, digamos, muchas lo pueden llegar a desear, tiene que ver también con la falta de información. Y si no, es porque no quisieron y fue un accidente, digamos. Que es. Bueno, yo he estado en alguna charla así de educación sexual, en algunos barrios, y lo que mucha gente entendía, que la primera relación... no corría riesgo de quedar embarazada. O sea, la mujer teniendo la primera vez, por la primera, es de gratis. Es de gratis, digamos, claro. Entonces, pero es que hay un montón de mitos y de creencias populares, incluso respecto a las relaciones sexuales, que son falsas. Que son falsas y que esto, o generan embarazos no deseados, o contagian enfermedades, o generan situaciones de violencia en una relación sexual que no se sabe cuándo está bien y cuándo está mal, que cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Todo eso tiene que ver, digamos, con un trabajo de esta palabra que nos gusta a las feministas, de empoderamiento, de poder, digamos, saber qué es lo que una quiere, lo que una no quiere, e incluso con los varones, ¿no? No es solo de las mujeres. Tiene que ver con, bueno, ¿por qué usar o no usar un preservativo? Probablemente, claro. O sea, no sepa... o también sea parte de la ignorancia sexual, que la consecuencia sea tener un hijo. Pienso también en enfermedades venéreas, y todo eso probablemente haya estadísticas de parte del Ministerio de Salud o de algún Ministerio de Salud de cómo incide la ley de educación sexual en el lugar donde está aplicada y el lugar donde no está aplicada. ¿Qué índices se modifican para tener claramente la idea de qué es lo que pasa si se implementa o no se implementa la ley? Sí, con esa ley, en algún otro programa vamos a volver, porque, nada, la verdad es que no se aplica casi en ningún lugar del país, porque por influencias de distintos sectores de poder, como por ejemplo el del amigo Francisco, roba, ¿cómo se llaman? Rosarios. Sí, todos tenemos dentro un ladrón. Sí. Bueno, y termino, digamos, con otro dato duro, como para ir cerrando, que tiene que ver no con la educación sexual, sino con la violencia hacia las mujeres. Que durante el primer semestre de 2012, la atención integral, el sistema de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, uh-huh. atendió un total de 3.300 mujeres en la ciudad de Buenos Aires, en los 6 centros que tiene en la ciudad. Y después, por ejemplo, en la línea de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia, redujeron desde el 2004 a esta parte el personal a la mitad, habiendo 3.300 personas que acuden, que ni siquiera es que denuncian que sufren violencia por teléfono, sino que van a los centros de atención. Uh-huh. Que en eso es, digamos, hay toda una serie de políticas públicas de prevención de la violencia que no se están aplicando y que habría que planificarlas y diagramarlas. Entonces, por eso, lo ridículo de la actividad del sábado, que es que auspiciada por la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Deportes, o la Dirección de Deportes. Sí, y Turismo, creo que Deportes sí, y Turismo estaban juntos. Sí, como que el eje para trabajar con las mujeres es la meditación y el buen vivir, el arte de vivir y respirar bien, y no pensar en solucionar alguna de todas estas problemáticas que de las más de 3.000 mujeres que sufren violencia en la Ciudad de Buenos Aires por día. Bueno, nada, lo que pone es más en evidencia hacia quién está dirigida la política, uh-huh. Todas en general, pero eso es parte de la cultura también, cómo entendemos y dónde vemos además esa noticia, lo relegado que está el sector social que más necesita de una política, cualquiera sea, y cuál es la que se difunde y la que se muestra como gestión de gobierno, uh-huh. y que después termina produciendo un efecto incluso hasta positivo al momento de las urnas, digamos, uh-huh. que, bueno, sí, mira cómo se mueve, mira lo que hace, y llama mucho la atención, o no, ya a esta altura del partido, que Clarín esté involucrado en un evento del gobierno. Quiero decir, quizás nos parece natural porque ya es día a día, sí, digamos, que pero... es todo el tiempo se muestra una cosa como esa, pero un gobierno asociado a una empresa comunicacional, eso es lo que nos tendría que llamar la atención. Bueno, en fin, se nos ha acabado el tiempo y ya han dado las 6, pasadas las 18, 22.5 la temperatura. Sí, gracias. Bajaron un poquito los grados. Ahora la vuelta en moto va a ser un poquito más fresca. Y te digo, para el que está yendo para el lado del sur, siempre el sur es más complicado. La 9 de julio presenta retrasos, ya está todo cargado. Para el norte seguramente también, pero para el sur siempre es más complicado. Porque todo se hace un embudo en el puente Pueyrredón y ahí la cosa se complica seriamente. Y bueno, después hay cortes, ya te vas a ir dando cuenta a medida que vayas doblando las esquinas y putees en 17, 18 idiomas camino a casa. Esto fue Todos los Días un Poco. Hoy hablamos de política con Julia de Tito. Mañana reunión entre toda la muchachuada. Esperemos que estés ahí, del otro lado, escuchando nuevamente. Muy bien, hasta mañana a las 5 de la tarde.